La heroína antijaponesa Kim Jong-suk es objeto de adoración de extranjeros y compatriotas en ultramar. La presidenta de la Asociación de Estudio de las Actividades Revolucionarias de Kim Jong-suk del Perú expresó: Kim Jong-suk emprendió temprano el camino de la revolución y ganó fama como la compañera de arma revolucionaria más fiel al presidente Kim Il-sung y heroína antijaponesa. Su otro mérito más relevante es que formó al dirigente Kim Jong-il como fiel continuador del presidente. Los coreanos en Japón que visitaron la patria panegirizaron la existencia de la madre Kim Jong-suk, quien dedicó todo lo suyo en las obras de amor a la patria y el pueblo como una vida abnegada dedicada a los camaradas y masas, y una gran vida ofrendada a la libertad, la emancipación y la prosperidad de la patria. Kim Jin-sung, hijo de So Sun-ok, combatiente revolucionaria antijaponesa en China, enfatizó que la existencia de la generala del Monte Paektu sirve de eterno modelo para los revolucionarios. El presidente nacional de la Asociación de Ciudadanos Trabajadores de Congo Democrático subrayó: Kim Jong-suk consagró hasta la postrimería de su existencia para el fortalecimiento y desarrollo del movimiento femenino de Corea. Estas proezas suyas brillarán para siempre.